también ayer se conoció un envío de un paquete de leyes importantes al Senado de la provincia de Buenos Aires. Está en línea la senadora provincial por la séptima sección electoral, María Isabel Gainza. Hola, Barriense, ella y está en línea. Doctora Gainza, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarla, le agradecemos la gentileza. Igualmente. Bueno, a ver, hay diversa actividad legislativa que uno a veces ve pasar por allí, pero ayer fue un día muy particular porque supimos de un envío de un paquete importante de leyes al Senado vinculadas a la seguridad por parte de Scioli, digamos, ¿no? Si bien se conocen los títulos de estas leyes, ¿cómo recepcionan ustedes al menos este envío de leyes? Bueno, primero las vamos a mirar, vamos a ver qué es lo que ha mandado el gobernador. No es la primera vez que ante un hecho doloroso relacionado con el delito, el gobernador envía leyes así como con esos que nosotros calificamos espasmos de seguridad. Hablamos ahora concretamente esto, pero para pintar el panorama te digo esto, que nosotros en este momento estamos teniendo un trabajo con dos comisiones de asuntos constitucionales y acuerdos y la comisión de legislación que yo integro, que hemos dejado de lado el proyecto de código de contravenciones que envió Scioli como parte de aquella batería de medidas que se hicieron cuando hubo esos hechos terribles de asaltos a automotores y que murieron varias mujeres, no sé si lo tenés presente. Bueno, ese código de contravenciones la verdad que no se podía aprobar porque era, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos y de la vigencia de la Constitución, de los principios constitucionales, era inviable. Lo estamos haciendo todo de nuevo, o sea que en realidad estamos haciendo nosotros un trabajo, porque lo que envió el Ejecutivo, te repito, en esos espasmos de querer regular y de decir que está haciendo algo que finalmente no hace nada. El otro tema que estamos trabajando, que directamente también lo hemos sacado, a raíz de estos hechos se envió también por el Ejecutivo un proyecto que regula la actividad de los desarmaderos. El año pasado, con esas mayorías automáticas que ellos tenían, le lograron dar sanción en diputados. Afortunadamente nosotros con otras mayorías hemos dado cuenta y lo han aceptado así, incluso los propios integrantes del bloque oficialista, de que este proyecto tampoco tenía desde el punto de vista jurídico ni pie ni cabeza, para decirlo sencillo, ¿no es cierto? Era una aberración jurídica lo que habían planteado y también lo estamos reformulando y haciéndolo todo de nuevo. De manera que no es que nosotros dilatemos las cosas, sino que las cosas que envía el Ejecutivo directamente, en la gran mayoría de los casos, cuando vienen de esta manera, son imposibles de aprobar. Tampoco, o sea, más allá de que se procuran hacer en el término de 3, 4, 5 días, ¿no es cierto?, toda una regulación de una actividad, evidentemente lo hacen sin ningún cuidado. Es para decir, enviamos un proyecto que regula la actividad de los desarmaderos. Listo, no va a haber más homicidios cuando se roben autos. Esto no es cierto, es engañar a la gente y además es necesario regular la actividad de los desarmaderos. Es muy necesaria, pero hay que hacerlo bien. Bien, me interesa el trabajo que estén llevando adelante respecto al código contravencional. ¿Cuáles son las modificaciones sustanciales que están realizando, Gainza, a su entender? Mire, las modificaciones sustanciales que estamos haciendo es tratar de aggiornar el código de contravenciones a lo que son, ¿no es cierto?, las pautas culturales actuales. Usted imagínese que hacer un código de contravenciones que no se va a aplicar, la verdad es que es decirle a la gente mentiras una tras de otra. Si nosotros tenemos que establecer primero que lo que eran los delitos contra la moral y la seguridad pública de hace 30, 40 años atrás, no son los de hoy. Las cosas han cambiado, nosotros tenemos otros criterios y otras pautas culturales que a algunos les podrán parecer mejores o peores, pero que son las que existen. Entonces tenemos que movernos dentro de esos parámetros. Nosotros consideramos que no podemos estar hablando hay todo un tema también con la cuestión de las contravenciones de los menores. Usted sabe que la misma provincia ha establecido un régimen que todo aquel menor que tiene un conflicto con la ley penal va al fuero penal juvenil. Y si tiene algún otro tipo de conflicto, entra dentro de los llamados, digamos, de esta nueva ley de promoción de los derechos del niño, o sea, que sería tema de los llamados centros zonales o locales. Entonces, no podemos estar pensando de que si la ley penal, que siempre es mucho más rigurosa, dice que no se le puede aplicar el Código Penal Común a un menor de 18 años, nosotros no podemos estar aplicando un código contravencional a menores de 16, o a menores entre 16 y 18. Todo ese tipo de cosas, o sea, la provincia por un lado hace una cosa y por el otro hace otra. Entonces, todo ese tipo de cosas no se pueden aprobar. Uh-huh. El tema del merodeo, el tema de... O sea, hay figuras que no tienen ese nombre, pero es salir a establecer una contravención, es el tema de la gente que duerme en la calle. A la gente que duerme en la calle lo que hay que hacer es procurarle un lugar, el Estado tiene que procurar un lugar para que tenga un poco de dignidad en su vida. Nadie termina durmiendo en la calle por placer o por hacer una contravención. Uh-huh. Me parece que no es así. Uh-huh. Entonces, si alguien que ha caído en semejante desgracia personal, encima le vamos a decir, usted está haciendo una contravención, sinceramente, no sé quiénes son los autores intelectuales de estos proyectos, pero bueno, todo el mundo, por suerte, nos ponemos de acuerdo en el Senado de que no podemos decir que esto sea una ley en la provincia, y lo estamos cambiando en ese sentido. Nosotros hemos hecho también la propuesta de hacer una amplia gama de contravenciones contra menores, es decir, todo aquello que sea la exhibición, la venta de material pornográfico, de el acceso irrestricto a internet en los negocios, el tema del alcohol, el cigarrillo y todas las contravenciones que ocurren en la vía pública, en espacios públicos. Uh-huh. Y también queremos, que no estaba previsto para nada, establecer contravenciones contra el medio ambiente. Uh-huh. Bien. Que nos parecen cosas que son cosas que son temas actuales, ¿no es cierto? Y que no estaban incluidas en el proyecto original. No, por supuesto que no. Uh-huh. Bueno, bien. En algo de eso estamos. Senadora, entre otras cosas, digamos, uno de los 15 expedientes que salen, que están en manos de Scarabino allí, sí, en el Senado, o dos de los 15 expedientes, hablan de creación de nuevos cargos en el ámbito de la justicia, uno de los expedientes concretamente para el interior de la provincia. Más allá de no hablar del detalle puntual, digo, ¿esto suma, digamos, la creación de nuevos cargos a una estructura ya existente? ¿Suma para paliar el problema o seguimos hablando en la misma línea que hemos venido conversando hasta ahora respecto al ataque del tema por parte del Ejecutivo? Bueno, suma, sí. Poner más cargos, la justicia está colapsada, suma, digamos, cubrir cargos en lugares donde faltan, por ejemplo en Olavarría, pero también suma, si tenemos mucho cuidado, en que accedan a esos cargos aquellas personas que, por razones de sus méritos personales y de los exámenes que den, sean los que sean elegidos, y no que sigamos con la ruleta esta de que lleguen aquellos que tienen acomodo político. Uh-huh. Bien. Entonces, eso sí sumaría. De todas maneras, estamos ya hablando de que el delito se cometió. Y me parece que la provincia no termina de darse cuenta, o por lo menos el gobernador Scioli, o no se quiere hacer el que se da cuenta, de que tiene que empezar a trabajar un poco para atrás. Es decir, antes que el delito se produzca. Uh-huh. Ahí tiene que poner medidas. Mire, yo lo que, entre comillas, veo como positivo dentro de toda esta desgracia de la familia Píparo, que es realmente una desgracia, es que hay una familia, yo escucho, varias veces he escuchado hablar a Matías, su hermano, que es el que en medio de este dolor sigue pensando, cosa que normalmente el gobierno de Scioli no hace, lo toma a la vorágine y el tengo que hacer algo, y no piensan realmente en nada. Esta familia está hablando, diciendo, bueno, sí, que no anden dos en moto, sí, nos parece bien, pero con eso no se termina el problema. Uh-huh. Acá ellos mismos lo dicen textualmente. Hay familias, creo que es por las familias de algunas de estas personas que han sido detenidas, donde el padre fue muerto por la policía, uno está preso, el otro tiene una condena, pero hay que hacer algo con los chicos de 13 o 14 años. Lo dice Matías Píparo, que ha perdido un sobrino y que está viendo cómo su hermana lucha por sobrevivir. Uh-huh. Y el gobierno no dice nada de todo esto. Yo espero encontrar algo, en estos 16 proyectos que apunten a cómo van a ser ellos para dar educación y contención a gente que está en una situación de riesgo total, y sobre todo me refiero a los chicos esos de 13, 14 años que las mismas familias le ponen un arma en la mano porque total salen por la otra puerta. Una de estas personas, creo que es uno de los que está sindicado como el probable autor material de la, del ataque a, de la tentativa de homicidio a Carolina Píparo, bueno, y el homicidio de su hijo, es un menor que ya estuvo involucrado en un hecho muy conocido, que es la muerte de un agenciero al que fueron a asaltar y terminaron acribillando, en una esquina muy céntrica de La Plata, en 7:54, a una cuadra de la legislatura y a una cuadra de la Casa de Gobierno. Y parece ser que nada hizo la justicia, ni el gobierno, ni nadie, porque este señor, o este muchacho, o hombre, o llamémosle como quiera, estaba suelto, y ¿qué hizo? Volvió a matar. Entonces, hay que hacer algo. Nadie habla de meterlos en la cárcel cuando son menores, pero tampoco los devuelvan a de donde vinieron, porque de donde vinieron, de esa familia, de esos amigos, de ese barrio, salieron a hacer lo que hicieron. Entonces hay que establecer, eso es lo que tiene que crear la provincia, ámbitos adecuados donde poder tratar a estos chicos que están totalmente abandonados. Sí, sería ponerle contenido a esa frase que el gobernador lanza muy seguido, que tiene que ver con la inclusión también, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que hay que parar de una vez por todas con los discursos, y hay que ponerse a trabajar, pero en serio. En serio, lo mismo que la seguridad de los bancos que está reclamando la familia. Es increíble esta familia como en medio de esta tragedia puede seguir diciendo cosas que son tan ciertas. Si los bancos no están cuidando a sus clientes, uno va y deposita en los bancos por seguridad, para no tener un dinero encima que lo ponga en riesgo, y resulta que cuando va a hacer una operación tiene que andar con un montón de dinero dando vueltas por ahí. ¿Cómo se podría trabajar en ese sentido, digamos? Porque parece que es una cuestión muy resistida el tema de la seguridad en los bancos. Bueno, a mí me parece que las autoridades del Banco Central y las autoridades del gobierno tienen que ponerse, llamar a los banqueros y decirle, bueno, miren, acá no puede ser que uno vaya a retirar 5 pesos o 5 millones y haya 100 personas viéndolo. No tiene, y tampoco si pasa a una habitación privada, del mismo modo, porque cuando uno sale de la privada la gente no sabe qué es lo que, bueno, uno puede decir, bueno, puede pensar que fue a llevar mucho dinero, pero también puede pensar que esa persona que sale de esas habitaciones está retirando dinero. Este señor sindicado como el entregador estuvo parado a 2 metros, 3 metros de gente de seguridad. Es decir, y esto está lo de las cámaras, sí, son útiles. Con las cámaras por ahí estamos viendo y vamos a tratar de apresar a este señor Silva, que todavía no sabemos dónde está. Pero no pudimos evitar que esta mujer fuera atacada. No es que las cámaras nos van a dar, no. Con cámaras y todo pasó todo esto. También la operatoria de los bancos, que a uno lo hagan volver a determinada hora a buscar dinero. Eso es exponer a la gente y a los clientes a un riesgo enorme. Claro, queda claro que aquí también hay que pedirle responsabilidad a los banqueros. Pero seguro. El Colegio de Escribanos también tiene que hacer lo suyo, porque tienen que aceptar cheques certificados. No puede ser que la gente ande o establecer alguna operatoria especial. Yo ahora estaba mirando las transferencias, subasta judicial electrónica. Lo que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y ponerse inmediatamente a conversar con la gente del Colegio de Escribanos, establecer algún sistema donde se pueda hacer con los bancos o cheques certificados o transferencias que duren muy poquito tiempo, abrir cuentas especiales que sean por 24 horas, que la gente pueda transferir de banco a banco, de cuenta a cuenta, para ese efecto, imputándolo a una determinada operatoria, para no tener que andar con el dinero en la mano. Y si alguien hace operaciones en negro, que es lo que la gente de la bancaria dice, bueno, que corra los riesgos que quiera correr. Pero si las operaciones se hacen como corresponde, tiene que haber un sistema arreglado con los escribanos y con los bancos, de tal manera que las transferencias o mandar dinero de una cuenta a otra, de un banco a otro, no salga tan caro, y que, por favor, la gente no tenga que andar con esa suma de dinero encima, a la vista de todo el mundo. Sí, sí, queda claro, queda claro. Senadora, le agradecemos la gentileza y bueno, y seguiremos de cerca a ver cómo se van dando estos debates en el Senado y si finalmente logran mejorarse y ampliarse estos proyectos también para el bien de los bonaerenses, ¿no? Esto está. Sí, esto está claro. Yo espero que estos 16 proyectos que mandó el Ejecutivo sean razonables y que aporten realmente algo. Por lo que veo, viene poquito, pero bueno, vamos a ver. Una última, senadora, ¿van a acompañar ustedes el pedido están acompañando el pedido de interpelación o audiencia pública para con el ministro de Seguridad y Justicia? Mira, no lo he charlado con mi bloque. Todas esas conversaciones a veces son útiles, pero bueno, en última instancia lo que tenemos que estar viendo es que haya políticas de Estado serias. Uh-huh. Para terminar con todos estos temas, o al menos para que no haya, digamos, esto que pasó evidencia un grado de organización y de complicidades tremendo y la gente está totalmente indefensa, ¿no es cierto? No es posible. Quedó claro. Senadora, le agradecemos la gentileza. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La senadora de la coalición cívica Ari María Isabel Gainza.